caminaba sin prisa, todo el tiempo tenía el que tú me dejaste. Una noche fría de larga agonía, paso de soledad sin moverme. Recorriendo mi memoria sin ti, no encuentro claridad a nuestra historia. Calles desiertas y frías, cae la noche estrellada,